el señor Sebastián, el señor Benjamín, aquí presentes, porque es momento de columna verde en De Mañana es Mejor. Hoy casi un programa, de hace una hora que estamos verde. En un programa verde. ¿Cómo andan los chicos? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás? Bien, a las 6:30, señor De Pascuale, hacía frío, ¿eh? Frío. Para andar en bicicleta, 6:30 está fresco. Y a 6:30 de la mañana, 0°C. Le queda la voz más aguda al señor De Pascuale esta hora, no sé si tiene que ver con la... Le parece que la cambia así. Puede ser que tenga que ver con la temperatura de aquel lado, pero sí estaba fresco, y de hecho está fresco. Hay sol y todo, pero sigue estando fresco. ¿Qué ha traído la tinta verde para el día de hoy? Los tintas verdes. Y para hoy trajimos una noticia por ahí más alentadora de las últimas que veníamos hablando. Y es que en los últimos días, en la Cámara de Ambiente del Senado, volvió a tener estado parlamentario la ley sobre humedales. ¿Sí? Es una ley que, recordemos, en diciembre del año pasado... había perdido el estado parlamentario y ahora estos días volvió a tener un tratamiento y estamos... Aquí en la ciudad de La Plata tiene mucha importancia porque los humedales también han sido un tema bastante, sobre todo en la cuestión del monte allá y el río Santiago, ¿no? Sí, hay una asamblea que está siempre laburando ahí con las cuestiones de todo lo que está pasando con el monte ribereño acá en Berisso, en Ensenada, en toda la zona de lo que es alrededor del puerto de La Plata que inauguró el anterior gobernador, Daniel Scioli, y que siempre está involucrado, digamos, el tema del humedal, porque es el ecosistema que está presente ahí y que realmente se ha visto muy, muy perjudicado por todo. Todo ese, digamos, mega emprendimiento que ahora está a la deriva, no se sabe qué va a pasar, para qué se gastó tanta plata y para qué se derribó tanto monte y se produjeron tantas complicaciones, sí, a los pobladores para casi nada. O por lo menos por casi nada para ahora. Pero estamos en la positiva, Benja, porque sí, esto vuelve a... Para la buena. A tomar, vuelve a tomar protagonismo, por decirlo de algún modo, en la Comisión de Ambiente. Claro, y bueno, se están juntando firmas para apoyar este proyecto y bueno, la idea de esta ley sería retomar gran parte de ese proyecto que en diciembre se quedó archivado. En ese entonces había sido presentado por el Frente para la Victoria y bueno, entre las ideas que tiene este proyecto está la de realizar un inventario nacional de humedades que pueda hacer una identificación de todos los humedales que hay en el país. También un fondo nacional de humedales con un presupuesto que le otorgue la Nación, y la idea sería que la Administración de Parques Nacionales aplique esta ley a los 2 años de hacer este inventario que te estaba comentando. O sea, una vez que se haga el inventario nacional, a los 2 años empezaría a hacer toda la regulación y el mantenimiento de los distintos humedales. Claro. ¿Por qué traemos la noticia y por qué nos parece importante, digamos, desde el colectivo y desde la red de organizaciones ambientales que integramos, como la Unión de Asambleas Ciudadanas, darle bolilla a esta posibilidad de que salga la ley para proteger y hacer un uso racional y sustentable de los humedales? Porque los humedales en nuestro país, por lo menos, son aproximadamente entre el 21 y el 23% del total de la superficie del país. Eso es un montón, es casi... ¿Cuánto? ¿21? Entre el 21 y el 23%, claro. Es casi un cuarto del territorio nacional que, digamos, está ocupado por los humedales. Que además, para un poco hacer un poco también de educación ambiental, ya que estamos, la cuestión del humedal no está solamente ligada al bañado o a la costa, por ejemplo... O esa zona inundable que nosotros conocemos, por ejemplo, acá en la costa del Río de la Plata, en todo lo que es la ribera, que en realidad ocupa desde donde nace el delta, en el delta del Tigre, digamos, en el delta del Paraná, que viene siendo toda una zona de selva en galería, ¿sí? Y que hay unos cuantos ecosistemas de bañado y de pajonal que se inundan y que evitan, digamos, ciertos reflujos, digamos, de agua hacia el interior. No solo estamos hablando de eso cuando hablamos de los humedales en nuestro país, sino que estamos hablando de cualquier región que esté sumergida en agua, así es la definición que el Tratado Internacional que hay previamente a la ley esta que podría aprobarse acá en Argentina, dice y toma como definición, sino que es todas las superficies, digamos, que están cubiertas por agua o que se inundan recurrentemente. O sea que estamos hablando de todos los ríos, todos los cauces de ríos, los cauces de ríos que a veces, por ejemplo, conocemos ríos en la Puna o en el norte del país, que es muy común que tengan un cauce muy grande, muy ancho, que uno lo tiene que cruzar y tiene que cruzar 150 metros de cauce, pero cuando tiene que cruzar el charco es un metro, es un hilito de agua. Pero ¿qué pasa? Cuando ese río crece, digamos, toda esa zona se inunda y eso es parte del territorio de lo que se considera humedal. Entonces por eso el territorio es tan importante y por eso es tan importante, que, o sea, en realidad por lo que es importante también de traer esta noticia y por qué es importante la ley de humedales, porque si nosotros ponemos a considerar la cantidad de situaciones problemáticas a nivel ambiental que terminan en el agua, en los cursos de agua, en los espejos de agua, ¿sí? Lagunas, lagos, no importa, ¿sí? O pantanos, turberas, todo eso que son humedales, en realidad estamos hablando de todos los lugares que podrían ser afectados por casi cualquiera de las otras actividades que también estamos siempre trayendo acá a la columna y que problematizamos desde el colectivo, ¿sí? Que son la megaminería, en donde ya hablamos de las contaminaciones, sí, de los ríos y el problema agua, ¿sí? De los agrotóxicos, que también no son, como dice Monsanto, biodegradables y van a parar al agua, ¿sí? Entonces, prácticamente todo, por una cuestión natural y de relieve, va a parar a los cursos de agua y por eso, tener una ley que proteja estos cursos y estos espejos y estos lugares que potencialmente se inundan y tienen pila de funciones ecológicas que generan beneficios ambientales y sociales, están en el, es como el punto nodal, digamos, donde se reúnen un montón de problemáticas ambientales, que si pudiéramos tener una ley que proteja estos espacios y estos puntos nodales, digamos, tendríamos una herramienta importante, por lo menos legislativa. Ya sabemos que después las leyes hay que cumplirlas y hay que hacerlas cumplir, y que no es fácil, sobre todo en un país como este, donde también las empresas transnacionales tienen mucho poder para manejar las leyes y la aplicación de las leyes a gusto. Pero por eso creemos importante que... De hecho, en San Isidro ahora se está haciendo una movida por el río Luján de parar la construcción sobre humedales que tiene que ver con la cuenca, que es también todo esto que vos mencionas, Eva, que bueno, acá que ha quedado muy marcado en lo que fue la de Berisso y Ensenada, lo que se hizo y para qué se hizo y lo que se llevó adelante, pero tiene la importancia esta que vos mencionás. Sí, para hacer concretamente con el ejemplo de lo más conocido como humedal, que esto de que funcionan como una esponja, que retienen agua, que la gente tiene esa idea que es como una especie como de pantano, de lugar que se inunda, es lo que más clásicamente se le llama humedal, y que realmente, digamos, lo que está pasando es que al no haber un orden territorial, digamos, un ordenamiento territorial sobre cómo se utilizan los espacios que son declarados o están o deberían estar declarados como humedales, es que cuando uno, ese espacio que naturalmente el agua va a drenar hacia ahí, se va a mantener ahí, se va a quedar ahí y va a ser retenida, cuando uno lo tapa de cemento, ese agua no puede claramente estar ahí y tiene que ir para cualquier otro lado, y ese cualquier otro lado suele ser las zonas que antes no se inundaban y que son las zonas urbanizadas. Claro. Y que generalmente son las zonas urbanizadas que están más cerca de los cauces de agua, digamos, las zonas bajas, donde también la gente que vive ahí es la gente más humilde y que también está en una situación de más vulnerabilidad ante las inundaciones. Bueno, sí, recién Seba mencionó un tratado internacional que hay que recordar que Argentina adherió a este tratado recién en 1991. Se llama el Convenio Ramsar, que bueno, fue hecho en Ramsar, en Irán, en 1971, y en 1991 en Argentina entró en vigencia con la ley 23.919, que bueno, tuvo un retoque en el 2000, pero hasta ahora es la legislación. La que sigue vigente. Claro. Y bueno, y según esta ley hay 21 sitios Ramsar en el país, que son, como decía Sebas, ecosistemas que de importancia internacional y que están contemplados según este tratado acá en Argentina. A todo esto, en el resto del continente, ¿tenemos relación, hay relación en todo este tema de leyes y cuestiones vigentes y reglamentación con el resto del continente, o cada país adentro de Sudamérica Latinoamérica, pero sobre todo Sudamérica, funciona de modo particular. Eso, porque hay muchas cosas que les tocan a los dos, que son cuencas compartidas, que son recursos naturales compartidos, pero ¿hay algún tipo de medida en al respecto, algún tipo de bloque que articula todo esto, o es más bien cómo lo maneja cada país acorde a sus gobernantes? La verdad que no me voy a hacer el que sé. Lo que conozco, lo que conocemos con Benja es esto que te podemos decir de este tratado de que se firmó en Ramsar y claro, que internacionalmente, digamos, senta un precedente acerca de qué humedales van a ser declarados sitios Ramsar y van a ser cuidados. De hecho, ya hay varios sitios. Hace poco se declaró todo el delta del Paraná, que es todo ese, todas las famosas islas que están frente a Rosario, que atraviesan el puente de Victoria-Rosario, digamos, entre Ríos y Santa Fe. Todo eso está declarado, por ejemplo, ahora como un sitio Ramsar, y supongo que a nivel binacional, en los límites y demás, también debe funcionar, pero la verdad es que podemos dejarlo para una próxima columna. Para una próxima, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bueno, no sé, con la columna, con esto de los humedales, si tenemos algo más, creo que no. No, con esto no, pero sí vamos a contarles otras noticias también por ahí, un poco más cortas. Y bueno, hace unas semanas habíamos hablado del programa Mi Escuela Saludable, que era... Sí. Acuerdo. Que bueno, era un programa que está impulsando el gobierno porteño y bueno, que era un programa bastante cuestionable porque está apoyado por una ONG que está integrado por empresas... eran Coca-Cola y, sí, Coca-Cola, la otra Monsanto. Era, y Monsanto, ¿no? Las dos que, como que habíamos desarrollado acá, que principales que atacaban. Sí, sí, Danone, varios. Sí, Mingenta, claro. Danone también. Y bueno, en estos días se conoció... una noticia que en una de estas escuelas donde se quiso implementar este programa, la Escuela República de Colombia de Boedo, los padres de los alumnos rechazaron este programa. A estos padres les habían solicitado la autorización para hacer distintas actividades, como por ejemplo preguntarles sobre los hábitos alimenticios, tomarle las medidas corporales, también un programa nutricional. Y bueno, y según los padres, esto era muy cuestionable porque tenía muchas irregularidades este programa. Por ejemplo, que no está coordinado por el Ministerio de Educación y de Salud, sino que está implementado por el Ejecutivo, que depende de Santilli. También que, por ejemplo, este programa, al tratarse de menores, tenía que ser evaluado por un comité de ética y tampoco esto fue contemplado. Y bueno, y además también que si la idea del programa es brindar información nutricional, tendría que ser una nutrición completa. Y según este programa, solamente se trataba de los hábitos alimenticios familiares y por ejemplo, del menú de la escuela no se hablaba nada. O sea que, digamos, básicamente el programa pareciera que a escondidas intentaba recabar información sobre los hábitos de consumo de los niños, de los adolescentes y las niñas en su ámbito privado. Así que, digamos, ahí es donde cierra que hay ciertas empresas transnacionales con muchos intereses de qué comerciar y cómo hacerlo estén sin metidas duda en este programa. Que de bueno, hecho, bueno, era... Alguien iba a decir algo, imaginamos, son estos padres, claro, de esta escuela, todo, porque ya, si bueno, ahí está, encontrás a los gobernantes o a quienes llevan adelante la tarea de administración en políticas públicas, en este caso política educativa, bancando un proyecto de esta categoría, y si bueno, evidentemente algo va a suceder, es lo que sucede en la escuela de esta de Boedo, es un poco un primer indicio de que tampoco todo el mundo se traga la de Monsanto, y la de Coca-Cola, y la de etcétera, etcétera, etcétera, como formas de nutrición, ¿no? Y de llevar adelante la tarea del desarrollo de sus niños, en definitiva. Tal cual, y más allá de que no estén muy enterados acerca del trasfondo, en realidad, digo, me parece que cualquier padre se haría preguntas acerca de qué pasa, que en la escuela me piden información acerca de qué consume mi hijo y le toman medidas corporales, de peso y qué sé yo, y de repente no tiene nada que ver con lo que está comiendo tampoco en la escuela, o sea que no es para mejorar el programa nutricional, claro, de la escuela, ni nada por el estilo. Y también que, digamos, hay una pedido de explicación a las autoridades y las autoridades no saben qué decir. Sí, entonces, todo es muy oscuro. Aparte de los padres, también se pusieron el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también se opuso y bueno, también también les criticó que esta ONG que impulsa el programa junto con el gobierno porteño, que es el ILSI, Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, que no está dentro del registro de ONG que hay en este consejo, ¿no? Así que desde varios sectores hubo críticas a este programa que, como dijimos, es bastante cuestionable. Todo mal. Y bueno, Orde Pascuale creo que tiene algo para decir. Ah, sí. Desde el sur de la provincia de Buenos Aires mandan nuevamente saludos. Están escuchando atentamente la columna, el espacio Tinta Verde. Y también nombran que hay importantes humedales en la zona de Villa del Mar, con el Rosales, Bahía Blanca, afectados también por los afluentes químicos de Ingeniero Guay, este puerto que tiene la ciudad de Bahía Blanca. Pero bueno, agradecemos la información enviada por Héctor y por Guillermo desde el sur de la provincia. Bueno, muchísimas gracias. Sí, ahí están, hay varias marismas ahí en la costa, ahí en el sur, que están consideradas dentro de los humedales. De hecho, inclusive las costas, cuando están en bajamar, para ampliar esto del humedal, ya que lo nombran, que pensábamos que solo el pantano acá de la costa del Río de la Plata o del delta del Paraná, en realidad, por ejemplo, también son cuando las bajamares en la costa marina están, el agua que cubre hasta 6 metros de profundidad también se considera humedal, o sea que también protegería esta ley a toda la costa marítima de todo el país. Seguro. Eso es importante también. ¿Queda algo más, Tinta Verde? Sí, teníamos alguna. Hoy venimos positivos. Bien. Tenemos una, yo ando, necesito energía positiva. Tenemos una más que parece tener color positivo. Por lo menos no tiene un color tan oscuro. Parece que en Holanda quieren cortarle el chorro al petróleo. Ahí va. O por lo menos a los combustibles. Cosa holandeses, ¿no? Bueno, de avanzada en muchas siempre. Pareciera que sí. Hay un proyecto que tiene media sanción en la Cámara Baja del Parlamento holandés, que pareciera, o al menos está proponiendo, que para el 2025 no se puedan producir más vehículos, más motores, que funcionen con combustibles fósiles, o sea, combustibles derivados del petróleo, carbón, ¿sí? ¿Y qué van a la eléctrica? ¿Van? Y, bueno, la rosca viene por ahí, ¿no? Que ¿a dónde sale esto? Sí, donde muchas empresas, digamos, automotrices, que ya hoy por hoy, en Holanda inclusive, tienen modelos, digamos, que funcionan a electricidad, con grandes baterías hechas de litio, así que también ahí hay que tenerlo en cuenta eso. Estuvimos hablando del litio hace un par de semanas. Justamente lo vienen a sacar acá de la puna. Así que bueno, y por otro lado también hay motores de autos que funcionan a hidrógeno. Eso sí tiene un poco más de color. Pero, y competencia bueno, también. Sí. Así que bueno, pareciera que para el 2025, si en la Cámara de Senadores le dan el visto bueno, parece mucho, pero son acá 9 años, así que en 9 años no se fabricarían más autos en Holanda. El que adquiere un auto, ni comprar tampoco, ¿no? El que adquiere un auto en Holanda hasta el 2025 puede seguir usándolo hasta que el auto no sirva más, pero ya no se va a poder comprar más ningún tipo de ese auto, ni fabricar, por supuesto, tampoco. Si así no, que tiene que buscar hasta Bélgica, la frontera. Sí, por suerte no les queda tan lejos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema, porque sería sentar un precedente a nivel mundial, digamos, empezar a decir. De hecho, el líder del Partido de los Trabajadores, que es el partido que impulsa esta ley, en realidad dice, bueno, somos ambiciosos, quizás en otros lugares no lo sean tanto, pero creemos que eso nos va a permitir tener un grado de libertad mayor que el que tenemos hoy en día de la dependencia de los combustibles fósiles. Benja, ¿queda algo más? Bueno, sí, ahora para ir finalizando una cosita más, que bueno, esta vez sí no es nada positivo como lo que estábamos comentando recién. Y bueno, es que estos días el ministro Berman anunció que la mega minería a cielo abierto va a continuar y que solamente se va a regular. Y bueno, como sabemos, regular entre comillas, porque la mega minería no se puede regular desde el primer momento en que es una actividad que sí o sí es destructiva y contaminante en muchos sentidos, y no se puede regular como pretenden hacerlo desde lo que cuando... Sí, digamos que hay leyes que pueden regular la actividad, pueden regular la cuestión, digamos, económica, inclusive técnica, pero la verdad es que sobradas muestras hay de que la contaminación se hace presente tarde o temprano y la contaminación, una vez que está liberada, no se puede, no hay manera de regularla. Y no solo la contaminación que hablamos siempre del agua, que es el problema mayor en la cordillera nuestra, sino, qué sé yo, en el aire con los explosivos, donde vuelan... Queso gruyer. Sí. No, pero además también hay otros problemas de los que por ahí no hablamos tanto y de los que sí nombró Godi hace un par de columnas, de la energía nuclear y del tema de la radioactividad, de los materiales nucleares, donde los minerales están presentes, digamos, también en la montaña, y cuando se vuela en la montaña también vuelan materiales radioactivos y ese polvo va para todos lados largando radioactividad, y eso también es un problema. Pero bueno, no hay manera de regular la actividad de la megaminería, por lo menos a nivel de los efectos nocivos que produce en la sociedad y en el ambiente, así que no estamos de acuerdo con Berman.